Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la Casa. Aquí iniciamos con la información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fue en la primavera de 1874 cuando, por medio de una crítica burlona hacia el cuadro Impressing Soleil, Levant de Claude Monet, nació el movimiento pictórico impresionista y con ellos una nueva manera de ver el arte de la pintura, ya que no solo se limitaba a crear cuadros que fueran una mímesis de la realidad. Siglos más tarde, esta corriente pictórica sigue vigente por medio de las personas que valoran este tipo de pintura. Tal es el caso de Mary Lyon, quien la tarde de ayer inauguró la muestra Homenaje a los impresionistas en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males nos cuenta los detalles. Con la misión de recordar al público de que al finalizar el siglo XIX en Francia, un grupo que a pesar de ser vilipendiado por su modo particular de pintar, conocidos como los impresionistas, supieron imponer su arte por encima de las críticas y abrieron un concepto diferente de hacer pintura, ya no era la imitación de la realidad. Con ese objetivo, la tarde de ayer, la artista plástica Marie Lyon inauguró la muestra Homenaje a los impresionistas. Esta exhibición presenta 15 cuadros en donde el artista trabaja a manera de estudio piezas claves de la colección de grandes maestros de esta escuela pictórica como Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Pizarro, Degas, Berthet Morisot, entre otros. Hablamos con Marie Lyon, la artista que lleva adelante esta muestra. Aquí menciona la importancia de conocer el patrimonio de esta escuela plástica de Francia. Escuchemos. Bueno, yo creo que la obra en sí realmente merecía un reconocimiento que, o sea, tal vez fue difícil moverse con los criterios de la época y hacerle entender al jurado, más que nada, porque la gente tenía aceptación, pero había en un salón aparte, como bien dices, el salón oficial, pero el jurado era bien estricto con el clasicismo, entonces abrirse paso siempre cuesta al inicio, pero realmente creo que los resultados, las obras son buenas y eso por sí mismo les vale la persistencia en el tiempo, ¿no es cierto? Ellos pasaron a integrar la lista de famosos pintores en la historia del arte. Y también, como dices, creo que la historia que hay detrás, la perseverancia, el esfuerzo, y también había bastante de estudio en esto del impresionismo. Había un físico francés, Chevreul, que había estudiado el tema del color, la armonía, los contrastes, y ellos, aprovechando todas estos descubrimientos científicos, lo volcaron hacia la pintura. Entonces empezaron a hablar de la complementariedad o la armonía, a separar los colores, a ver la luz. Fueron los primeros que sacaron los caballetes al aire libre. En vez de estar en un estudio con luz artificial, veían la atmósfera, la luz, y ya no era solo el claro oscuro, sino todo el juego de luces. Algunos repetían la misma obra en distintas horas del día para ver cómo eran las variaciones cromáticas, el sol por la mañana, al mediodía, por la tarde, como los nenúfares, ¿no? Los famosos nenúfares. Uh-huh. Los cuadros que se presentan son realizados por Marie Lyon, en cuyas pinturas ha sabido aportar parte de su visión artística al de los establecidos por los artistas impresionistas. Aclaro, no son reproducciones, son estudios, porque no son exactos, primeramente porque no soy copiadora, y no soy fotocopiadora, y en segundo lugar porque no estoy delante de la obra misma, porque esas obras están en museos como el Museo d'Orsay en París o el Metropolitan Museum en Nueva York, pero nosotros accedemos a ellas a través de la bibliografía, libros de arte, entonces pueden tener algunas variaciones, son estudios, pero son bastante fieles, ¿no es cierto? Y claro, yo, o sea, inicialmente no iba a firmar, pero me dice, firma, pues la hiciste tú. Entonces, yo pongo mi Marie Lyon y aclaro, siempre es un homenaje a los impresionistas, detrás de la obra misma se aclara el autor, y que es un estudio de la obra de ese autor, porque no es una reproducción exacta, ni es la obra de él, es mi obra en base a la de él, es un estudio que yo hago de la obra de él, está aclarado detrás de cada cuadro y en el cartelito con indicación de la obra que pueden ver en la sala. Marie Lyon ha realizado estudios de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Museo Nacional de Arte Decorativo Buenos Aires, y aparte de ser una apasionada por la escuela impresionista, es abogada por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha realizado desde el 2010 la exposición Sol y Mar, Ecuador, exposición anual de dibujo y pintura, y actualmente se encuentra preparando lo que será un poemario ilustrado próximo a publicarse. Esta muestra se mantendrá abierta al público hasta el 7 de noviembre, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, y los sábados, de 9 a 12 horas. Hasta aquí la información de Especiales desde la Casa. Recuerde que les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.